Dentro, todo está en penumbra. En el centro hay una llama muy pequeña que casi se apaga. Una voz temblorosa susurra. Soy el color rojo y tengo miedo. Antes era fuerte, encendía el fuego de los corazones valientes, pero ahora no me atrevo ni a brillar. El color rojo te mira con esperanza. ¿Qué podrías decirle para ayudarlo a recuperar su fuerza? 1. Le digo, es normal tener miedo. Yo me quedaré aquí contigo hasta que te sientas seguro. 2. Le digo, vamos a trazar un plan. Tú empiezas a iluminar por esa esquina y yo vigilo la puerta. 3. Busco madera o papel rápidamente para dárselo al fuego y que la llama crezca fuerte ya mismo. 4. Le cuento una historia sobre un guerrero de fuego que vencía las sombras con su luz.